nuestras manos podemos palpar al verbo de la vida que entre nosotros está. Así como en el monte de la transfiguración, conforme esta escritura ha venido el Señor. Entre nosotros, con Moisés y Elías, te hemos proclamado, oh rey de Salem, santo de los santos, gran Melquisedec. Pero de los sabios, tú te has escondido y te has revelado a tus elegidos. Hoy yo le canto a mi amado. Rey de reyes, hijo de David, con voces de júbilo cantamos a ti. En este gran día de tu visitación, en tu santo trono, glorioso Señor, hoy yo le canto a mi amado Rey que ha venido por segunda vez y con grande alegría que esté entre nosotros con Moisés y Elías. Hoy yo le canto a mi amado Rey que ha venido por segunda vez y proclamamos con grande alegría que esté entre nosotros con Moisés y Elías, que esté entre nosotros con Moisés y Elías, que esté entre nosotros con Moisés y Elías.